corazón, pensando que nadie podrá consolarte, dar nuevas fuerzas a tu alma hoy. Quizás lágrimas tengas, quizás caiga tu fe, pero quiero que recuerdes, nunca olvides que Dios nunca te dejará. Confía siempre en Él, pues estará así a tu lado hasta el fin. Yo sé cuando sientes el pesar, estará así.